de menos tus abrazos y los besos que no nos dimos, las patadas por debajo las mesas y las miradas con guiños. Déjame decirte que el recuerdo de tu perfume se columpía en mi nariz y la palmada en tu despedida la llevo tatuada en mi espalda. Déjame decirte que me hablan más tus miradas que tus palabras, que a veces vienes a mis sueños y hacemos un trío con la noche, mientras el humo de mis cigarrillos baila tango con la luz de las farolas. Déjame decirte que mis deseos juegan a las cartas con tus pensamientos, que mi agenda del alma llevo grabados esos momentos, y que paso a paso construimos la senda del cariño. Déjame decirte que somos unos privilegiados, por querernos, por sentirnos, por amarnos y por saber que siempre me guardas su sitio a tu lado. Déjame decirte que mis deseos juegan a las cartas con tus pensamientos, que mi agenda del alma llevo grabados esos momentos, y que paso a paso construimos la senda del cariño. Déjame decirte que somos unos privilegiados, por querernos, por sentirnos, por amarnos y por saber siempre me guardas un sitio a tu lado.